junio a las 6 de la tarde nos juntamos en la Plaza de las Palomas, en la calle Bravo Morillo, justo al lado de la gasolinera. La apertura de un nuevo espacio en el barrio. La Enredadera. ¿Le gusta el barrio? Sí. ¿Y por qué le gusta? Pues no sé, porque yo con nadie me meto y conmigo no se mete nadie tampoco. Me gusta mucho que haya mucha gente por la calle, en la vida de calle que tiene, muy popular. Y me gusta que no haya perdido eso. Ah, porque es el que frecuento, en el que vivo y me encuentro bien aquí, me encuentro bien en este barrio, me encuentro tranquilo. El ambiente es bueno. Que es muy cómodo, tiene todo lo que quieras aquí. Hay de todo. Las bicis también. Aquí hay más extranjeras que españolas y nos llevamos todas muy bien. Yo vivía en otra casa que no había tanto ambiente. Y aquí como mira lo que tengo. Ahí tengo el mercado de Tetuán, el de ese que hay ahí. Lo tengo todo. Y me encanta y la gente conmigo hasta ahora nos han metido. La gente, todo, vecinos, todo. Sí, como la madre está trabajando y no puede cuidar a las niñas, y yo trae conmigo y lo cuido. Y la gente también es buena. Aquí estoy bien yo. La Enredadera. Este sábado 13 de junio en la Plaza de las Palomas, en la calle Bravo Morillo junto a la gasolinera. Vamos a juntarnos a las 6 de la tarde para celebrar la apertura de un nuevo espacio en el barrio. La Enredadera. ¿Qué falta en el barrio? A mí ahí del barrio me gustaría que hubiese cerca un centro de salud. Más asientos para la gente mayor, para que estén más rato, ahora ya no que llega el verano, buen tiempo. Cada vez hay menos espacios así de para estar, ¿no? Pero porque esta plaza mismo pues es un poco desastre. Veo que la gente está sentada aquí encima de una cosa que no se sabe lo que es. Unos contenedores de basura o algo, ¿no? En vez de unos bancos como Dios manda, pero bueno. Un poco más parques para jugar, con arena, columpios, toboganes y más cosas. Pues yo qué sé, teatro en la Plaza de la Remonta todos los días, ahora para los pequeños, circo, cosas de esas. Poquitos espacios abiertos, es lo que echo de menos, sobre todo. No tienen dónde jugar los niños, porque en esta plaza no tiene... pues nada, no es un lugar bueno porque está solo de cemento, no hay un columpio, no hay una resbaladera, no hay nada. Hablamos poco y leemos poco. Esta mujer y yo estamos aquí sentadas esta tarde y nosotros no nos hemos dicho nada más que buenas tardes. Claro, eso no hemos dicho. Y antes pues había más conversación y había más cosas. ¿Qué es lo que pasa en el barrio para que dos señores que se sientan juntas en unos bancos, en una plaza, echar el rato no se hable? No hay confianza. No hay confianza. Enfrente de la mezquita, en la calle Anastasio Herrero. La Enredadera, un espacio en el barrio donde encontrarnos todas las vecinas y vecinos. La Enredadera. Para conocernos, reírnos, mirarnos a la cara y aprender a hacer las cosas de otras maneras. ¡La Enredadera! A ver si se hace como una reunión entre todos y para ver si colaboramos en algo. ¡La Enredadera! Soy vecina de aquí, sí. Que no están ni pagadas ni por el gobierno ni por nada. Son voluntarios, o sea, de corazón están haciendo eso. ¡La Enredadera! Enfrente de la mezquita, en la calle Anastasio Herrero. La Enredadera. Esa planta verde que trepa así por la pared. ¡Ah! Yo soy muy amiga de los tiestos, yo tengo muchos tiestos. Yo tengo unos geranios por ahí. ¿La Enredadera? La Enredadera. y que hagan lo que quieran.